Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández. Es el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio V. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana entregó el 28 de agosto en su auditorio notas laudatorias a 185 estudiantes de la licenciatura en arquitectura, quienes obtuvieron un promedio superior a 9 durante el periodo escolar febrero-julio 2019. María José Cruz Tun, egresada del Programa Educativo Ingeniería Petrolera de la Universidad Veracruzana, participó en el Gold Coast Regional Student Paper Contest 2019, organizado por la Sociedad de Ingenieros del Petróleo. En entrevista explicó que se trata de un concurso de artículos técnicos estudiantiles organizado anualmente por la SPE, organismo que coordina 14 concursos regionales de trabajos estudiantiles de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde. Con 5 minutos vamos a continuar, siga con nosotros a través de la www.v.mx/radio/Universidad Veracruzana y a través del 90.5 de FM. Escuchará nuestra siguiente emisión, Oye, Le y Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción de Liliana Calatayud y Germán Martínez Aceves. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Le y Dile. Y saludamos con gusto a Liliana Calatayud. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Qué gusto que estén con nosotros todos los que nos estén acompañando el día de hoy en una emisión más de Oye, Le y Dile, la 516. Así es. Ya. Te saludamos con gusto, Alma. Regresó el alma a este programa. Es que andaba de gira artística. Sí, sí. Hice una pausa y la próxima semana continúo. No nos desalmes, por favor. También saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica. Y en este martes, que es el 3 de septiembre, llegamos al mes de septiembre, ya, y estamos. Me dijo un taxista, bonito. Ya, con esto ya se acabó el año. Digo, todavía faltan 120 días. No, pero ya pasaron muchos meses. Sí, ya me comí un pan de muerto. ¿Ya? Entonces, ¿claro? Ya. Qué barbaridad. Sí, no, pero se va rapidísimo. Pero fíjate que lo rápido lo hace el comercio, porque tú vas a cualquier centro comercial y ahorita ya está inundado de Día de Muertos y de Navidad. Además... ¿Qué necesidad de hacer eso, no? No, pero la apreciación de uno, ¿no? Que dices tú, ¿cómo? ¿Cuándo fue eso? Pues ya tiene como 2 meses. ¡Qué cosa! También la apreciación es muy importante para sentir el tiempo pasar. Pero nada es tan importante como reflexionar, pensar, discernir. De eso vamos a hablar el día de hoy. Que darle el tiempo al tiempo, no dejarnos llevar por las cosas que hacen que pareciera que va muy rápido, pero no. Los que vamos muy rápido somos nuestros pensamientos, pero nuestras acciones van muy lentas, ¿no? Pero bueno, vamos mejor a, como siempre, iniciar con nuestras efemérides en esta tarde, que está un poco nublada, por cierto, y como siempre es un buen momento para tomar un buen libro y leer, y acompañar de una buena bebida, ¿no? Con el sonido de la lluvia. Sí, todavía no llueve, pero en algunos lugares ya está lloviendo, ¿sí, verdad? Así es. Bueno, un 3 de septiembre, pero de 1669, muere el poeta español del siglo de oro, Esteban Manuel de Villegas, que fue autor del libro lírico Eróticas o Amatorias, y por eso fue condenado por hereje. Y un día como hoy, pero de 1827, nace en Jalapa, Veracruz, el historiador y periodista mexicano José María Roa. José María Roa Bárcenas es un nombre completo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Destaca también como novelista y poeta con obras como Lanchitas y Recuerdos de la Invasión Norteamericana, su obra más conocida. Un jalapeño ilustre, ¿no? José María Roa Bárcenas, sí, familia Roa, importante aquí en Jalapa, ¿no? Saludos a la familia Roa. Bueno, en 1856 nace en Boston, en Massachusetts, el arquitecto estadounidense Louis Henry Sullivan, fundador de la Escuela de Chicago en arquitectura precisamente. Él emprende las primeras construcciones de rascacielos con estructura de acero. Importantísimo. Y un día como hoy también, pero de 1875, nace el ingeniero austriaco Ferdinand Porsche, quien alcanza notoriedad mundial por el diseño y construcción del primer auto de carreras. Sí, es. En 1883 muere el novelista ruso Iván Turgenev, considerado el más europeísta de los narradores rusos del siglo XIX, autor de un gran libro que se llama Diario de un cazador, obra que lo lanzó a la fama literaria. En 1920 nace la cantautora y folclorista peruana María Isabel Granda Larco, Chabuca Granda, autora e intérprete de un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Su tema más conocido a nivel mundial es La Flor de la Canela. Así es. En 1920 nació en el puerto de Veracruz el político Arturo Llorente González. Él fue rector de la Universidad Veracruzana de 1950 a 1952. Siendo rector, se hizo la Escuela de Periodismo, que después sería la Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿Y no es el que muchas veces candidatearon para presidente de la República? Sí, ¿verdad? Por ahí andaba, sí. Pues, cuando menos para gobernador, sí. Y también en su época se fundó el coro de la Universidad Veracruzana. Mira, sí, qué es. Padre. Y en 1934, un día como hoy, se funda el Fondo de Cultura Económica, la más importante del mundo de habla hispana. Y Piedra Angular, la editorial más importante del mundo de habla hispana, y Piedra Angular en la formación de estudiantes y profesionistas. Este fondo que ahora toca fondo, ¿no? El Fondo de Cultura Económica. O sea, ahí pasan muchas cosas raras. ¿Sí? No me digas. Raras y feas. Pero hoy, bueno, vimos partiendo a su director el gran pastel de este aniversario. Así es. Esperemos que vengan tiempos mejores para esta editorial tan preciosa. Cuando menos él es feliz, feliz, feliz. Él sí es feliz, él es del sector feliz. En 1940 nace el escritor e historiador uruguayo Eduardo Galeano, autor de una vasta obra cuya trascendencia radica en el trabajo de los géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e histórico, incluiría el deporte también. Sus famosos libros de fútbol son geniales. Bueno, principalmente habla de América Latina, su famosísimo libro Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Inolvidable Galeano. En 1962 muere el poeta y dramaturgo estadounidense Edward Estlin Cummings, considerado uno de los escritores más experimentales e inventivos del siglo XX. Me faltó agregar que Eduardo Galeano es doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana. Es cierto. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de una combinación muy especial de música y filosofía. Este libro se llama Ser en la Música, Visión Mayéutica de la Interpretación, de Alfredo Sánchez, del maestro artista Alfredo Sánchez. Con quien platicaremos, sí, más adelante. Bueno, están los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana a su disposición, ya que habrá unos libros para sortear. Llámenos al 818-0923, 817-5115 y 817-5117. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes. Es el 2281-535218. La voz en la sala de concierto anuncia la tercera llamada. El silencio es imperativo. Entre las cortinas rojas aparece el artista de la guitarra, que solitario será seguido por el reflector mientras el escenario se obscurece. Todos evitan el ruido, aunque no falta una tos inoportuna que busca penosamente desaparecer. El músico se sienta, acomoda su guitarra con delicadeza, da un ligero acomodo a sus partituras, acaricia las cuerdas y comienza a interpretar la composición de algún autor. Él, solo ante los melómanos que se deleitan con la ejecución. El sonido inunda la sala, la música se convierte en arte, la sensibilidad del guitarrista crea belleza y por unos minutos la humanidad se reconcilia consigo misma. Artista, compositor, obra, público. Todo un círculo de virtud donde se recrea el arte y la cultura. Ciertamente, muchas veces disfrutamos de la música y sus ejecutantes, del sonido y los diversos géneros por donde circula en infinidad de composiciones, pero pocas veces nos damos cuenta que en el ejecutante hay una formación y una filosofía de vida que hace posible que nosotros nos impregnemos de belleza. Y ahí, en el escenario, en el estudio, en la soledad de la creación, el artista se pregunta sobre la vida, sobre la realidad, sobre lo preciso, sobre el ensayo, sobre el error. Pocas veces, si no es que nunca, conocemos los pensamientos profundos del músico. Ahora tenemos esa oportunidad con el libro Ser en la Música, visión mayéutica de la interpretación que nos presenta el maestro Alfredo Sánchez en la colección biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en las oficinas en Hidalgo número 9 de la zona centro en Jalapa, Veracruz. Nos da mucho gusto tener aquí esta tarde en los estudios de Radio Universidad Veracruzana a Alfredo Sánchez. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo enorme para ustedes. Bienvenido. Alma. Siempre un gusto platicar contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya no es la primera vez y es un gusto. Es toda una experiencia este libro, ¿no? Es toda una experiencia de vida, sí, sí, sí, sí. Es todo el prurito que se va acumulando a lo largo de la existencia como artista. Que te vas preguntando una y otra vez, ¿qué hago aquí? Es la mayéutica. La mayéutica es esta cuestión de que solo lo que se acumula en tu interior, solo esa verdad que está en tu interior es la que vale, ¿no? Todo lo demás puede ser artificioso. Uh-huh. Pero la mayéutica de Sócrates es precisamente sacar a la luz tu verdad. Finalmente, uno trae su verdad adentro. Sí, que es lo que finalmente hace un artista en escena. La desnudez total en el escenario es cuando no te queda otra más que ser tú mismo a profundidad. Menuda tarea la que pones aquí a los intérpretes, a los músicos. Pues sí, ¿no? Sí, sí. Más que nada es una invitación a la reflexión, esos momentos que todos tenemos, esa incapacidad de ser de otra manera que a veces te subyuga. Y que estás insertado en unas cuestiones filosóficas de la existencia y de varias cosas existencialistas que te hacen acudir a lecturas de todo tipo, por supuesto la filosofía, pero también en la ciencia, en la mecánica cuántica, en la música, todo tiene que ver con lo mismo. El ser humano es siempre, en el fondo, la misma esencia. Te he de confesar que, bueno, conozco amigos que les gusta todo tipo de música, que son muy buenos lectores, pero nunca me había topado con un buen escritor o un escritor, ¿no? En el caso tuyo, aparte de escribir, es una reflexión filosófica profunda, ¿no? Ajá. Bueno, pues gracias. No, esa es la primera vez que me dicen eso. Esto de escribir, no sé, yo no había escrito antes más que los trabajos de mi maestría y todo eso. Pero quise ir más allá de relatar algo y de decir algo. Simplemente abrí mi ser. Abrí mi corazón, abrí mi mente y salieron cosas. Y esas cosas las acomodé. Como te digo, todo fue un producto de una reflexión profunda de sentir qué hago aquí como artista. Es todo cuestión del ego, es cuestión del aplauso, es cuestión de la fama, de ser pagado. No, nada de eso satisface a nadie que esté en el escenario. Hay cosas mucho más importantes que eso. Es una mayéutica desde chico, desde que ya confundía, no sabías qué escoger entre ciencia y arte. Así es, sí. Bueno, pues tú lo has dicho, de niños todos estamos muy, muy prístinos en esta cuestión del ser, ¿no? De jugar, pero jugar no como lo ven los adultos, como que estás perdiendo el tiempo, sino cómo interpretar la realidad. Cómo cuando eres niño te confrontas con cosas que son verdaderamente importantes y cuando vas creciendo las vas perdiendo. Las vas intelectualizando, las vas procesando, las vas razonando. En cambio, de niño, pues tienes abierta toda esta posibilidad que te depara la vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero no con un sentido de pertenencia a algo, sino simplemente descubrir qué se trata esto de estar vivo, qué se trata esto de hacer cosas, qué se trata de jugar en el sentido amplio de la palabra para experimentar, para comprender, para conocer el mundo, para tu esencia de estar en el mundo. Te conocemos como músico, como ejecutante de guitarra, un gran ejecutante de guitarra, pero te dio por estudiar, te fuiste a Alicante, ¿no? Estuviste en España. Mira, ¿no? ¿Cómo surge el libro? Así es, yo ya tenía una maestría en docencia. Uh-huh. Yo quería hacer un doctorado en lo que me concierne, que es la interpretación. Estuve buscando en todos lados y realmente no encontré algo que me satisfaciera. Yo no quería el doctorado nada más porque sí, sino que yo quería realmente aprovechar mi tiempo. Y en eso estaba cuando me llegó al correo, no sé cómo, una cosa mágica, me llegó la información del primer máster en interpretación de guitarra clásica en Alicante, España, que dicho sea de paso, Alicante de España para mí siempre fue la meca de las seis cuerdas. Siempre quise conocer ese lugar legendario de la Comunidad Valenciana. Y de repente sale esta oportunidad, el momento que yo estaba buscando qué hacer. Fue un máster, no es doctorado ni nada, pero no me importaba. Están los mejores maestros a quienes yo quería siempre conocer. Está una ciudad a la que yo quería también sentir en carne propia. La comida, los vinos, los paisajes, el centro histórico de Alicante es una cosa maravillosa. Entonces, imagínate, yo estaba sentado uno de estos días en una de las plazas alicantinas y estaba tomando un vinito con un pato a la no sé qué, riquísimo. Y ahí fue cuando me pregunté, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me dedico a esto? Y empecé a reflexionar, empecé a pensar, empecé a descubrir que había mucho, mucho que decir desde niño, pero que se fue acumulando hasta ese momento. Y dije, no, esto lo tengo que plasmar en un documento. Y entonces, como nos exigían un trabajo final, una especie de tesis, pues yo hice mi tesis, quedó bien. Pero luego dije, cuando llegue a Jalapa, lo voy a ampliar y voy a perfeccionar. Pedí un año sabático y el resultado fue esto, que es Ser en la Música, Visión Mayéutica de la Interpretación. Haces una investigación profunda sobre el Tao, el Zen, filosofías orientales. Pero antes de llegar a eso, yo diría que eres muy arriesgado, muy audaz, ¿no? Te lanzaste hacia el vacío, hacia tus preguntas, y antes de llegar a las filosofías orientales, empiezas por lo elemental de la filosofía, Sócrates. Sí, bueno, Sócrates siempre llamó mi atención. Desde niño, creo que es el filósofo con el que más me identifico por esas cuestiones de encontrar la verdad, de encontrar la realidad, de encontrar, confrontarte contigo mismo. Ese, el famoso, lo que dice en el templo de Delfos, conócete a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Es que ahí está todo un psicoanálisis, toda una forma de ser, de interiorizar y de buscar, que siempre yo desde niño tenía. Entonces, cuando empecé a leer personajes, de repente la figura de Sócrates me vino como anillo al dedo. Ya me quedé ahí y su concepto de la mayéutica me pareció buenísimo. Su concepto de la ironía. Él es el creador del concepto, de hecho. Y yo como músico muchas veces te confrontas con definir los conceptos. ¿Qué le llamas técnica? ¿Qué le llamas música? ¿Qué le llamas sonido? Etcétera. Y precisamente esa labor dialéctica que se realiza por medio de la mayéutica es para llegar a la definición clarísima de un concepto que te sirva, que puedas utilizar, y con ese concepto poder sacar a la luz el conocimiento no solo en ti, sino ayudar a parir a los demás, porque la mayéutica es eso, es parir, es el arte de la obstetricia, ¿no? La mayéutica. Entonces lo que dice Sócrates, yo no puedo dar conocimiento a nadie, lo único que puedo hacer es provocar el conocimiento en los demás. ¿Qué es el constructivismo ya en plano, así como lo conocemos ahora? Le debemos mucho a Sócrates y a veces no nos damos cuenta. ¿Verdad? Es que Platón acaba siendo un gran discípulo de Sócrates, ¿no? Sí, bueno, hablar de Sócrates es hablar de Platón. Sócrates nunca escribió nada, pero bueno, Platón se adueña totalmente de la figura de Sócrates y ya no sabemos el verdadero Platón y el verdadero Sócrates dónde se quedó. Pero eso lo hace incorruptible a Sócrates. No tiene nada escrito, por lo tanto, la esencia socrática va a estar siempre acompañándonos. Y el que dices que entras hacia este interés por Sócrates, que obviamente pues dentro de tus estudios lo vas encontrando, ¿cómo das ese otro salto a lo que ya mencionaba Liliana sobre las filosofías orientales? ¿Por qué llegar allá? Porque todo está conectado. Cuando tú te metes a profundizar, a meditar profundamente en tus conceptos, en tus análisis, en tus grandes preguntas, vas viendo que es un fondo del cual irradia todo el conocimiento. Y cualquier cosa está conectada con eso. Todo, hay un hilo conductor siempre. De hecho, la ciencia, las artes, las religiones, las filosofías orientales, todo tiene una misma procedencia. Es esa cualidad que decía Lacan, de la incontenible búsqueda, la curiosidad delirante por saber, que te hace ser humano. Te hace ser humano. O sea, no es muy ser humano alguien que no tiene curiosidad por las cosas, que es lo que también arrastras de cuando eres niño, ¿no? Es la curiosidad por conocer, la curiosidad por encontrar, la curiosidad por definir. Y si eso lo conservas o en algún momento de tu vida abres esa ventana de tu ser para seguir buscando en la búsqueda, te encuentras con que hay varias ramas que coinciden en los mismos puntos, en las mismas búsquedas, y en que todo apunta hacia la misma dirección, que es la apertura del ser. Y todo esto son cimientos para el artista, ¿verdad?, hacia la interpretación. Claro, o sea, como todo tiene que ver, y digo, esto lo podría leer cualquier persona, trata sobre música, pero tú quítale música, ponle teatro, ponle poesía, ponle escultura, lo que quieras, te va a servir, porque no son recetarios para guitarristas, nada que ver con eso. Se manejan conceptos de técnica, de música, de sonido, etcétera, pero desde una visión muy amplia, que pueda ser útil el concepto a cualquiera que lo lea. Inclusive va más allá, de los músicos. Se analiza mucho lo que es la actitud ante el escenario, la actitud ante el ego, la actitud ante el quehacer profundo de un artista, de qué sirve. Eso que es tan difícil explicar a los funcionarios, a los que tienen dueños del poder para que haya conciertos o festivales, etcétera. Te acerca mucho a esas verdades que son difíciles de contar así en corto, en fácil, sino que te abre un panorama. Uno de los ejemplos que pones que a mí me pareció muy divertido y muy descriptivo es el de Arrau a la hora de interpretar alguna obra en el piano, ¿no? Sí, Joseph Horowitz es un escritor admirador de Arrau, y él analiza la figura de Arrau también profundamente, y Arrau mismo llega a conclusiones que tienen que ver con las artes marciales, por ejemplo, de qué manera pararte, de qué manera ahorrar energía, de qué manera relajarte para estar en la mayor capacidad de tu cuerpo para ejercer tu mejor esfuerzo. En fin, el libro se llama El Arco Zen. ¿Sí? Tú quitas Arco Zen y pones guitarra, o pones piano, o pones cualquier cosa que se te ocurra, y es un libro que te va a servir muchísimo. Es de Eugene Herrigel. Y esto lo utiliza Arrau para con sus alumnos. Pero bueno, la figura de Arrau es analizada como un ser en la música, es decir, un ser poseído, totalmente inundado, que hace música sin pensar en cualidades técnicas o de... No hay un pensamiento de por medio, sino que el ello actúa, que es lo que dicen los orientales. Cuando el ello está presente, y eso es muy de las artes marciales. Hay una anécdota, bueno, si quieren se las cuento, de Bruce Lee, que le preguntan, bueno, que el ello actúa, dice Bruce Lee. ¿Y qué es eso? Dice, ¿qué harías tú en un combate a muerte? Le pregunta a su alumno. Le dice, pues que yo lastimaría lo más a mi oponente, quizás lo mataría, pero si me agarraran ante un tribunal, yo me declararía totalmente inocente. ¿Por qué? Porque declararía que el ello actuó, no yo. ¿Y qué es el ello? Y dicen, bueno, ello es como cuando te avientan una pelota y la agarras sin pensar, o cuando se atraviesa un animal o un niño en el carro y frena sin pensar. Ese no pensar de los orientales, ese simplemente estar, ser, percibir y actuar en concordancia, es lo que llaman ellos ello. Y ese ello lo tenemos los músicos, bueno, te digo, cualquier persona en un escenario, pero te hablo de los músicos, lo tenemos muy internalizado y a veces no nos damos cuenta, pero es la única manera de poderse plantar ante un escenario y hacer algo que trascienda para tu auditorio. Que el ello actúe, que el ello sea el que toca, no tú. Quitas al personaje, te borras de la escena y sale eso. De hecho, el título del libro, que es Ser en la Música, son cuatro palabras, pero significa demasiado. Significa la humanidad en sí misma, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Qué bonito lo has dicho. Y ser en la música no es solamente un sustantivo, ¿sí? O un verbo, sino que va más allá. Es, hablando del ser, una común definición del ser heideggeriana, ¿verdad? Luego, ser en la música, o sea, yo siendo en la música, y lo que hay de ser en la música. O sea, son connotaciones diferentes que engloba el mismo título. Y que ese título precisamente viene como anillo al dedo para explicar estas cosas fundamentales del ser. Así es. Tenemos aquí unas llamadas, Liliana, que están saludando. Pues. Muchas gracias, Paulina Díaz. No te pierdes el programa y eso nos da mucha felicidad. Carla Mendoza también nos felicita a los conductores y, por supuesto, al participante, al invitado, Alfredo Sánchez. ¿Y tienes más tú? Sí. Luz del Carmen Noé felicita al programa, al invitado, por supuesto. Dice que es muy interesante la música como formación filosófica. Desde San Luis Potosí, Donald Navarro nos manda saludos. Saludos. Pianista, por cierto. Ah, mira, pues qué bueno, ¿no? Le mandamos muchos saludos hasta esa maravillosa ciudad que es San Luis Potosí. Dice, estoy escuchando en una bocina inalámbrica. Ah, mira, las técnicas, sí, que luego es. Puedes tú también tocar esta técnica. Eso va más allá del ser. Sí. Pero te mandamos saludos también, Alma, tiene más... Sí, también le mandamos saludos a Ignacio León, que nos escribió por WhatsApp. Felicita al programa y quiere entrar en la rifa. Muy bien. Que no le dimos chance a Alma que hiciera una pregunta o no, regresando de la música. Que vamos a aprovechar y abusar de Alfredo Sánchez porque sabemos cómo es su labor de ejecutante magnífico en la guitarra. Entonces le pedimos que trajera música de él. Vamos a escucharlo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué es lo que intérprete, vamos a oír? Intérprete. Pues ¿qué vamos a escuchar? Ya le di el track Alma y no me acuerdo qué. Bueno, pero es un trabajo que hice hace unos 14, años. ¿No? Es que tenemos allá del otro lado la cajita del disco. Es una sorpresa. El disco te puedo hablar de él, pero ya no hay tiempo. Bueno. ¿Ese disco cuándo lo grabaste? Ese disco ya lo presenté con ustedes hace un tiempo y fue cuando me entró también la curiosidad de ver si era posible tocar el clave bien temperado en la guitarra, porque a mí me encanta la polifonía. Y salió, transcribí 40 y tantos preludios y fugas de los dos volúmenes del clave bien temperado y el resultado, para una sola guitarra, tocada por un solo guitarrista, sin trucos de grabación ni nada. Ahorita lo que vamos a escuchar me parece que fue el track número 14, que es el preludio 2 del volumen segundo del clave bien temperado. Porque me pedían algo de 3 minutos, este dura 3 minutos. ¿Esa composición es? Todo es de Bach, Johann Sebastian Bach. Es el clave bien temperado, es el gran trabajo que hizo él junto con otros tres, el arte de la fuga, la ofrenda musical, etcétera. Y tiene los dos volúmenes de clave bien temperado y de los cuales transcribí varios y este es el resultado. Lo escuchamos. Thank you. El académico de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana le dio forma a sus ideas a través de este escrito que surgió en su estancia en el primer máster de interpretación de guitarra clásica de la Universidad de Alicante en España. En 5 capítulos nos presenta sus reflexiones para explicar qué significa ser en la música. Parte desde la antigua Grecia con el pensamiento de Sócrates y su método de discernimiento intelectual conocido como mayéutica. Analiza también el pensamiento oriental con el Tao, el Zen, la filosofía paradójica y el Satori con sus paralelismos con la mecánica cuántica, la teoría del caos y la segunda ley de termodinámica. Por supuesto, el autor nos expresa su particular concepto del ser y nos invita a liberar la imaginación donde se diluye la línea que separa a la ciencia del misticismo. Ser en la música, visión mayéutica de la interpretación de Alfredo Sánchez, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en las oficinas, ahí en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Mandamos saludos a Reina Morales, que felicita a todos el programa, precisamente también a Alfredo Sánchez. Es música programada para esta tarde de Xalapa con truenos. Y también saludamos a Roberto Rodríguez, que nos escucha en la Colonia del Maestro. Envía un cálido saludo. Se anota para la rifa, muy bien. Estamos en el programa Aguilera y Dilde y estamos hablando del libro Ser en la Música del maestro Alfredo Sánchez. Alma, ibas a comentar algo hace rato. Así es. Además de que decirles que el libro también está en librerías de aquí de Xalapa y en las ferias del libro donde hemos estado teniendo presencia. Estamos ahorita en la Feria del Libro del Politécnico Nacional. Próximamente estaremos en la Feria del INA. Entonces, ahí también podrán conseguir este libro para quienes nos escuchan fuera de Xalapa, que hemos visto que también nos escuchan. Y bueno, del libro habla de filósofos, habla de religión y también habla de Isaac Asimov. Uy, sí, Isaac Asimov es uno de los grandes. Ajá. Sí, cito Isaac Asimov, ¿no? Uh-huh. No es que hable de él, pero sí hay algunas citas. Uh-huh. Así como le preguntaron a aquel cuál es de los libros que más le han impactado en su vida, ¿no? Para mí Isaac Asimov uh-huh. es... he leído todos los libros de él. Todos, me encanta, me fascina. Y cuando encuentro uno nuevo, me fascina, es como encontrar un tesoro. Uh-huh. Isaac Asimov tiene una forma de decir las cosas, una claridad, un humor, una ironía, que pienso que todo escritor deberíamos acercarnos a esa forma de explicar y de ser en la escritura. Uh-huh. Entonces, además, su conocimiento es tan vasto, tan profundo. Te habla de cualquier tema, de historia, de ciencia, de biología, de todo lo que quieras saber. Lo maneja Isaac Asimov, pero de una manera tan erudita, pero tan fácil de entender, que es fascinante. Uh-huh. Fascinante. Sí, porque el libro tiene una serie de referencias diversas. Tiene muchísimas, tiene 130 y tantas, 150 y tantas referencias. Uh-huh. Isaac Asimov es uno que es recurrente, uh-huh. Carl Sagan también. Uh-huh. Daisetsu Teitaro Suzuki, Erich Fromm, por supuesto, uh-huh. todo Erich Fromm está ahí. Heidegger, por supuesto, ¿no? Todas estas cuestiones del ser. Que Heidegger, hay que decirlo, es de lo más complejo que puede haber. Pero precisamente de eso se trata este libro. Hay dos conceptos que se manejan. Bueno, un concepto que se maneja en contraposición al original, que es comprender, pero con H. Uh-huh. Ese es un término olvidado, filosófico. Comprender con H, comprehender, como uh-huh. si se escribiera en inglés, pero españolizado. Ese comprender es lo que abarca una... Por ejemplo, tú lees un libro y dices, no entendí nada. Lees el Tao Te Ching de Lao Tse y dices, no entendí nada. Uh-huh. Claro, pero no se trata de entender. Se trata de capturar con tu ser la esencia del libro uh-huh. y que vaya solito surgiendo en ti esta cuestión mayéutica de la comprensión de aquello que leíste y que te va sirviendo. Y tú, sin darte cuenta, lo traes ya y empieza a florecer y a figurar en tu forma de ser algo que pensaste que no habías entendido, pero que está comprendido. Entonces, así pasa con la música, ¿no? O sea, tú oyes algo y dices, ay, no me gusta, o está muy rara esa música, pero algo queda apresado en tu interior, es decir, algo comprendiste con H. Y eso es el arte. El arte no se entiende, el arte no debe entenderse. El arte no explica nada a nadie. Si a alguien explica el arte algo, es que no lo comprendió. El arte lo que hace es detenerte, cuestionarte, decir, a ver, usa toda tu capacidad. Y entonces ese es el acto de comprender, ¿no? De que el objeto artístico pasa a ser parte de ti y te va a ir soltando su verdad poco a poco y tú no te das cuenta. Con pequeñas dosis ya forma parte de ti, y esa es la comprensión con H. Llegas a una creación de una estética. ¿Perdón? Llegas a la creación de una estética. Sí, a la creación y a través de la comprensión, cuando algo es genuino, comienza a tener su propia estética. Tú no tienes que esforzarte, porque es que, de hecho, esa es otra de las partes. No tienes que esforzarte por hacer. No tienes que esforzarte por crear un buen sonido o por crear una buena interpretación, sino que tienes que ir más allá. Porque a través de hacer lo tuyo, mayéuticamente hablando, esa comprensión hace que vaya surgiendo esa verdad que encontraste sin saberlo en un primer momento en la interpretación de una obra o en la audición de una obra, cuando la escuchas. Forma parte de ti y entonces comienzas a procesar en tu interior esa forma de decirla y de explicarla, que es a través de tocar y de interpretar. Pero nunca se objetiva la música. Teodoro Adorno lo dice muy claro. No se puede objetivar la música. Ah, bueno, a ver. No, adelante, sigue. ¿Qué dice Adorno sobre la Adorno música? Adorno es filósofo músico, ¿no? La época en la que se empezó a cuestionar la música profundamente, de toda esta cuestión agradable al oído, y ellos querían ir más allá. De hecho, Adorno era íntimo amigo de Schoenberg, y toda la cuestión serialista, dodecafonista, que empiezan a buscar maneras de relacionar los sonidos que no sea a través de lo conocido ni de una estética que no sea necesariamente para ser degustada, sino que te haga ir más allá, que te haga comprender las cosas de una manera en la que tú no sabías que podías hacerlo. Esa música te impacta. Y tú puedes decir, no me gusta, pero te quedas pensando, bueno, a ver, vamos a oírlo otra vez. Y empiezas a poco a meterte en ese mundo de los sonidos que no están relacionados por el sistema tonal, y que te empiezas a fascinar con eso. Y empiezas a encontrar un mundo perdido para ti, que estaba ahí oculto y que es maravilloso. Maravilloso. Acaba de fallecer hace poco el maestro Mario Davidovsky, que hizo los doctorados en Boston sobre música. Y la música de él está así, ¿no? La vas comprendiendo con él. O sea, la comprendes en un primer momento y la vas desmenuzando, comprendiendo más con el tiempo a la hora de interpretarla. Y, por ejemplo, los sincronismos 10 para guitarra, pues, con grabación y con guitarra al mismo tiempo, es una cosa complejísima, complejísima, pero tan deleitosamente disfrutable cuando empiezas a manejar ese idioma y ese intersticio lleno de polifonía y de voces que estaban ocultas y que no te refleja otro tipo de música. Es como una dimensión más, es como una cuarta dimensión de la música, así lo puedo decir. Mira, aquí Donald Navarro nos vuelve a llamar y dice que le encantó el preludio de Clavecín. Te felicita, Alfredo. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, también, Donald. Gloria Tobar dice que, bueno, se anota para la rifa y dice, muchas felicidades al escritor músico Alfredo Sánchez. Muy interesante. Gracias. Y también Samuel Villegas manda saludos. Muy bien. Sí, esta es una interpretación magnífica tuya, Alfredo, de literaria, de lo que es ser en la música, en tu mayéutica, si se puede decir así. Uh-huh. Y veo que la bibliografía es tu acervo de toda la vida. Sí, claro. O sea, yo abrevé de todo lo que... Te digo que este libro no es que yo dijera voy a hacer un libro. No. Mi intención no era hacer nada. Era simplemente hacer el trabajo tan molesto de la maestría, porque yo lo que quería era tocar, ¿no? Y ahí descubrí que tenía mucho que decir en este sentido, mucho que decir para todos, porque esas son preguntas que se hacen todos los que están en un escenario. Empezando por qué hago aquí, ¿no? Y preguntas por antonomasia, como qué es la realidad, ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Eso dice Heidegger. Bueno, lo decía desde Platón, Aristóteles, todos ellos. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Piensen en eso cuando se vayan a dormir y van a ver que no van a poder dormir. O sea, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Es increíble esa pregunta. Y el sentido de la existencia, ¿qué es la realidad, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es la realidad? ¿A qué le llamamos realidad? Tienes un apartado de realidad y relatividad. Así es, sí. Oye, sí, a mí tanto que me cuesta dormir y tú me pones a hacer ese ejercicio. Pues es que son preguntas que tenemos adentro de nosotros, están en nuestro ser y no nos damos cuenta. Sí, claro. Simplemente hay que sacarlas a la luz, mayóticamente hablando, y confrontarlas, porque esa es la auténtica manera de vivir. Todo Heidegger trata sobre eso, ¿no? La autenticidad en el vivir, aceptando que vas a morir primero que nada. Sí. ¿Sí? Oye, pues yo te decía al principio que haces un salto al vacío, ¿no? Y estás en el vacío y entonces empiezas a ver en qué lianas, hablando de lianas de árboles, te vas a empezar a proteger. Y vas por Sócrates, vas a las culturas orientales, al budismo zen, a la termodinámica, entras a la teoría del caos, entras a muchas corrientes filosóficas, bueno, Heidegger, Adorno, todo lo que estamos mencionando, llegas hasta Asimov, sí, y vas más allá, o sea que al infinito más allá, te vas hasta las zonas más del espacio. Es que todos ellos son visionarios, son visionarios de esta verdad profunda que los hace moverse y los hace decir y los hace escribir y los hace gritar su verdad. Entonces, prácticamente hay una infinidad. O sea, todo pueden ser lianas para colgarte. Es la forma en la que lo haces y desde la postura en la que lo haces. Pero en realidad cualquier cosa te sirve. Tú di cualquier tema y de ese tema lo vas a poder relacionar con tu búsqueda. Que esa es la, o sea, primero que nada hay que darnos cuenta que tenemos una búsqueda interior profunda de toda la vida. Hay que confrontar esa búsqueda. Y esa búsqueda, cuando la entiendes, cuando la aceptas, que es la apertura del ser, ¿no? O sea, es decir, bueno, ya hablar del ser ya es más complejo. Pero es ese prurito de necesidad, la necesidad de reflejarte en la existencia de una manera en la que percibas las cosas como están fluyendo, cómo es el fluir de la realidad. Y ahí te vas hasta la mecánica cuántica. O sea, esto nuevo que está encontrando la mecánica cuántica es fascinante porque tiene que ver, haz de cuenta que estás leyendo a Heidegger o haz de cuenta que estás leyendo a Lao Tse, haz de cuenta que todo se conecta, como te digo, de una manera tan clara. Satori te habla de eso. De repente todo es claro. A donde tires la piedra va a estar la verdad. Hay que matizar. Siempre esa verdad es, como dice Sócrates, es tu verdad. Y no puedes imponerla, simplemente puedes entusiasmarte con ella, tratar de expresarla, pero no la puedes imponer. Entonces, ¿qué haces con ella? Pues en el caso del artista, es la manera en la que se mueve en el escenario. Estás un poco... Te estoy contando el final del libro, me voy a echar a perder. Spoiler. No se puede contar el final. Donde bueno, todos el asesino. Al final todos somos felices. Vive bonito. Sí. No, bueno, al final hay una doloroso, serie de reflexiones de tus compañeros. Ah, eso es exacto. Ese es el final, que hablan sobre ti, sobre todo lo que se buscó. Y fíjate que al principio del programa ustedes estaban hablando del tiempo, ¿no? De cómo pasa el tiempo. Henri Bergson, es el especialista. Fue el primero a darse cuenta que hay un tiempo psíquico y un tiempo real, ¿no? De cómo lo miden los relojes. Esta manera de contar el tiempo y la manera de percibir el tiempo y cómo las cosas importantes del ser se dan en ese tiempo que descubre Bergson y que después maneja Heidegger, y que es el tiempo psicológico, ¿no? Es las dimensiones del tiempo y cómo estamos impermeados en el tiempo, somos tiempo hecho carne. Y son conceptos que te hacen pensar, te hacen entender o comprender las cosas desde otro punto de vista. Pero toda la cuestión del tiempo en Heidegger y en Bergson y desde Aristóteles, ¿verdad? Los mismos Zenón, Heráclito, todos ellos tenían esta inquietud. Te das cuenta que es la misma. El tiempo en ese sentido no ha pasado, porque el tiempo del ser es el mismo. Vivimos en la profundidad del tiempo relativo, que también te das cuenta que en la física moderna esa relatividad del tiempo. Dice Brian Greene, que es un escritor fantástico, tiene varios libros en los que te analiza esta cuestión del tiempo con la velocidad de la luz y se empieza a conectar todo. Pero el tiempo puede ser una cosa que está estática, que es una dimensión temporal en la que pasado, presente y futuro son entidades que solamente se registran por tu cerebro, pero que en realidad el tiempo está ahí. Es como el espacio, está ahí. Puedes estar o no estar, pero está ahí. El tiempo igual está ahí. Y eso lo comprendió, lo llegó a comprender primero Einstein. Y de ahí su concepto de la relatividad. Entonces, general, que dices que todo está en todo, como lo dice Sergio Pitol, encontramos también en pequeñas en tiempo, como la composición que escuchamos de Bach, cosas maravillosas y exactas. Bach es un exacto. Bach es matemáticamente exacto. Uh-huh. Filosóficamente profundo, ¿no? Uh-huh. O sea, todo eso podemos encontrar en la música. Claro, y ahí, hablando de música, una cosa es el tiempo de oír y otra es el tiempo de escuchar. Tú oyes porque tienes las orejas abiertas, no tiene párpados las orejas, entonces hay un sonido, lo oyes. Pero escuchar es ya dirigir tu atención hacia lo que estás escuchando, y entonces ahí el tiempo cambia, porque tú estás escuchando en función de lo que oíste y de lo que viene y de lo que está pasando. Entonces ya el tiempo se abre en una dimensión que es la verdadera dimensión donde el hecho musical puede ser completado. O sea, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, así como una cosa es ver porque tienes los ojos abiertos y hay luz, y otra cosa es observar con tu objeto de estudio, con atención, y aprender o aportar o lo que sea. Entonces hay diferencias, aunque parece lo mismo, pero hay diferencias grandes, que también se maneja eso. No solamente tiene admiradores y admiradoras por ser ejecutante de guitarra, sino intérprete, también, ¿no? Intérprete de guitarra. ¿Cómo hay también que decir? ¿Intérprete o ejecutante? Es igual. Lo mismo. Sino también empieza a haber otro tipo de admiración. Jacqueline Narváez dice, lo escucho por Plaza Cristal, se me encanta el programa y el timbre de voz del invitado. Ah, mira, esa es la musicalidad. La musicalidad. Así es, bueno, muy bien. No, gracias. Hombre, y si lo conoces, bueno, te enamoras. otra vez. Hablando del ego. Ya vas a venir todos los martes al programa, sí, ¿no? Aunque no sea de su ya libro. Me voy a abonar. Oye, pues no, te felicitamos por el libro, ¿no? No sé si ha tenido ya algún tipo de comentarios o presentación que han dicho tus amigos, músicos sobre todo. Claro, es un trabajo esperado por todo lo que sucedió en Alicante, y ahora que lo presenté en la Facultad de Música durante el Encuentro Internacional de Guitarra que acaba de pasar, pues no te voy a decir que se vendió como pan caliente, pero sí como tortilla tibia. Con sal. Porque hay mucha expectación, ¿no? O sea, te digo que son preguntas que uno se hace y a veces no te das cuenta que te las haces, o a veces sí. Y si te das cuenta que te las haces, buscas. Y si no te das cuenta que te las haces, el libro te busca a ti. Uh-huh. De alguna manera acabas. ¿Quién presentó el libro además de ti? Éramos varios en un foro en el que se habló. Es que ya hubo dos presentaciones. Una cuando fue la tesis, el formato de tesis, que fue dedicado solamente al libro. Y esta vez fue sobre un conversatorio en el que se habló del libro. Tuve los libros ahí. El maestro Enrique Velasco siempre es mi mero, mero. Él es fan de estas cosas que he hecho. Entonces él me dijo, yo voy a hablar del libro. Y mis compañeros también hablaron. Estaban Iván Rizquez, Consuelo Bolio, todos los que asistieron al conversatorio, pero también el público, también la gente, los alumnos, exalumnos, amigos, invitados del festival. Tú eres miembro del ensamble, ¿verdad? Yo trabajo en el ensamble, sí. También. ¿Y coordinas ese festival? Yo lo coordino. Yo soy el director artístico, digámoslo así. O sea, quien decide quién va a venir a tocar. Coordino las actividades, etcétera. Es la labor de estar en esta coordinación del encuentro. Muy bien. Pues mira, tenemos 4 libros que vamos a rifar y vamos a pedirle. Son cinco libros. Vamos a pedirle a Alfredo precisamente que sea quien nos elija para ver quién se lleva el libro. Pero aquí no veo yo nada, ¿eh? Que sea claro. Vamos a hacer este primero. Aquí Alma es nuestra interventora. Muy bien, Gloria Tobar se lleva uno de los libros. Uh-huh. Luz del Carmen Noé también se lleva uno. un ejemplar de ser en la música. Carla Mendoza, de la colonia Venustiano Carranza. Nos faltan dos. Ignacio León también se lleva su libro. Y el último. Jacqueline Narváez. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues sí, entonces, pero lo leen. Sí, no, claro que sí. Jacqueline Narváez, Ignacio León, Carla Mendoza, Gloria Tovar y Luz del Carmen Noé, que vengan por su libro a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, que estamos en Clavijero, casi esquina Juárez. Acuérdense que cambió de sentido temporalmente. Ahora sube Clavijero. No habló Alicia Castillo esta vez, ya lo tiene, no, por está, supuesto. Está en México. Ah, ok. Saludos a ella y a Pati. Sí. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Felicidades, Alfredo, por tu libro. Gracias. Por tu música también, muchas por supuesto. Gracias por haberme invitado a este programa tan, tan padre que me encanta. Felicidades. Y también una vez avisamos, Alma, que la editorial de la Universidad Veracruzana va a cambiar de dirección, ¿no? Ya no vamos a estar en Hidalgo 9, sino que nos vamos a San José. Pues ya, ya estamos ya listos. Y yo me quedo así de... No, wow. Está feliz, feliz, feliz. No, sí. Lo que pasa es que se nos está adelantando, Germán. Oh, todavía ya, no íbamos todavía no a mencionarlo, noviembre. Pero bueno. Todavía no llega noviembre. Me estoy adelantando como muerto, ¿no? Ándale. Ya ves, al inicio del programa estábamos hablando de cómo se adelantan las cosas. Pues así como no va a pasar rápido tú. No, Germán, espéranos tantito. Bueno, pues ya diste la primicia. Pues en noviembre cumplimos años, oye, sí. Dile, por cierto. Así es. Oficinas de la editorial de la Universidad Veracruzana van a estar próximamente a un costado del Mercado de San José. Ya les daremos más detalles. Y lo que vamos a hacer para estrenar nuestras instalaciones, para darles a conocer a todos dónde estaremos ahora. Así es. Próximamente les vamos a anunciar eso. Bien. Así es, así es. Pero ya estamos casi un pie afuera de Hidalgo para irnos a Nogueira, en la calle. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, nos escucharon. Gracias a Guillermo, que está con nosotros, Guillermo Bautista, a nuestras compañeras, también que es Vero y Rocío, y Alma también, muchas gracias. Muchas gracias, a ustedes nos vemos la próxima semana. Liliana. Gracias, gracias, dame las gracias. No, pues todos hasta el final. No, qué gusto que nos acompañen y oír este programa tan... didáctico. Aquí estamos el próximo martes. Hasta pronto.